Sí, como decís vos, un partido complicado que el segundo tiempo lo destrabamos. Creo que la clave estuvo en la intensidad de defensa que pusimos en ese tercer cuarto. Ellos hicieron creo que 8 puntos y bueno, ahí también nosotros de la actitud, de la intensidad de defensa, se nos abrió un poco más el aro en ofensiva, encontramos goles más fáciles y ahí sacamos la diferencia que después, gracias a Dios, pudimos manejar. Recién decías las virtudes que tuvieron en el último tiempo, ¿qué crees que fallaron en el primer y segundo cuarto? No estábamos intensos, nos faltó un poco de actitud en la defensa. Ellos terminaban tomando tiros cómodos, tanto de penetración como de tiros. Y bueno, en ofensiva no estábamos con buena efectividad, que eso te puede pasar. Creo que la clave en el primer tiempo estuvo en la defensa, que no supimos hacerla bien. ¿Cómo estaban ustedes de lo físico, sabiendo que había 2 jugadores menos en el equipo, las bajas del Penga y de Selem? Y se sienten obviamente que los necesitamos. Venimos del cuadrangular de Liga de las Américas y todos quedamos un poco tocados con eso. Son partidos muy intensos en poco tiempo, como hoy le pasó creo a Regatas, que terminaron con sus jugadores titulares en el banco. Parece que un poco cuidándolos. Y nada, son por ahí momentos difíciles para el equipo porque a veces tenés que cuidarlo en un torneo para que puedan jugar el otro, porque son muchos partidos seguidos, mucho calor, y bueno, eso se siente en el físico a lo largo. Recién hablabas de la priorización de partidos. ¿Ustedes van a hacer eso también, me imagino, con la Liga de las Américas, que es el gran objetivo, no? Sí, claramente que es nuestro objetivo. Como dije recién, ojalá que se pueda jugar de local, no sé en qué va a terminar, pero ojalá que se pueda jugar de local, que nos vendría muy bien, tanto por jugarlo de local obviamente y después por no tener que un viaje más. Así que nada, estos días descansar, ver Gonzalo cómo va a ir rotando el equipo para que, pues necesitamos a todos que estén bien. ¿Y organizarlo de forma conjunta con Ferro acá en Obras? No sé qué va a pasar. Ojalá que lo juguemos en el Panda.